Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos en este, bueno, programa especial y una especie de deuda que les teníamos a todos ustedes. Y bueno, ahora vamos a presentar un programa que se ha dejado esperar bastante tiempo, ¿no? Sí, es verdad, muy por culpa de nuestra falta de organización y de poder conseguirnos más tiempo para grabarlo. Pero bueno, después de unas cuantas semanas, ahora sí les vamos a presentar el programa que armaron ustedes, que es el dedicado a aquellos músicos que se irían al cielo, ¿no? Los Santos, en ese programa doble que quedó a la mitad y que se llamaba Saints and Sinners, y los músicos que se irían al cielo, que no son para nada malos, ¿no? Si bien este programa salió en la radio en vivo, bueno, hubieron problemas, ya ustedes saben cuáles son, que impidieron que se suba la versión al podcast, pero bueno, como lo prometido es deuda y no queremos parecer políticos de Podemos, vamos a presentar ahora este programa dedicado a los músicos que deben estar mirándonos desde arriba, ¿no? Bueno, no, sin las soluciones políticas o sin de nuevo invocar al largo brazo de la ley, aquellos que hayan escuchado el programa de esta semana en la radio y quieran encontrarlo aquí en el blog, pues no vamos a subirlo porque en la radio estamos haciendo una especie de experimento a lo Peter Capusotto, contra Trucho y con un gusto algo cuestionable, así que no lo hemos subido exactamente este programa, aparte por algunas otras razones que ya en su momento podremos, cuando salgamos de la URL, revelarlas. Pero bueno, mientras tanto nos quedamos con este programa, así que como siempre están invitados a quedarse con nosotros y llevarse una sorpresa. Así es, y ahora vamos a comenzar este programa presentando al primer artista, el Beatle que tenía una mayor conexión divina, porque se convirtió en discípulo de Krishna, y bueno, quizás es el culpable de que hayan tantos Hare Krishnas en Inglaterra. Esto en el sentido bueno de la palabra, no tenemos nada contra los discípulos de Krishna, pero bueno, vámonos con George Harrison y la canción Here Comes the Sun. para su última etapa, los Beatles eran básicamente cuatro solistas trabajando bajo un mismo nombre. Y la mayoría de las composiciones que hacían grupalmente, las mejores incluso, estaban a cargo de George Harrison, que era visto como el hermano menor tonto entre los Beatles como compositores, ¿no? Que acaparaban toda la atención entre Paul y John, pero demostró con canciones preciosas como la que acabamos de escuchar, ¿no? Here Comes the Sun, que tiene ese sentido tan divino y tan cautivante a la vez, ¿no? Muy sutil, una canción preciosa, que también Something, que es una de las baladas mejor escritas que hay, ni eso no lo decimos nosotros, ¿no? Y así en más, ¿no? Personalmente es el Beatle que me gusta más, creo que también a Luis, no sé, y su trabajo como solista también es muy recomendable. No, aquí hay que hacer una aclaración, el Beatle que más me gusta es George Best. Ya, bueno. Exactamente, y bueno, ahora vamos a continuar con otra canción del gran George, y vamos a presentar de su primer disco, que está considerado primer disco solista, ¿no? Que está considerado como uno de los mejores discos de los 70, el álbum cuádruple All Things Must Pass. Vamos a escuchar la canción Not For You. el sentido melódico característico de George Harrison se funde muy bien aquí con esta gran canción de nuestro maestro y ídolo Bob Dylan, que obviamente tampoco podía faltar en un programa dedicado a los músicos que deberían estar allá en el cielo. Y bueno, no sé si el cielo será allá o acá, pero bueno, que deberían estar en el cielo. Y como Luis adelantaba, este disco All Things Must Pass era un disco cuádruple, pero uno de los discos eran jams de estudio, ¿no? Básicamente, que tocaba con grandes músicos, incluso estaban ahí tocando con George, Eric Clapton o Ringo Starr. Y bueno, aunque no es el primer disco solista de Harrison, nunca había sacado ya un disco experimental que se llama Electronic Music, Electronic Sounds, creo, el 68, y el Wonderwall Music, ¿no? Que era el soundtrack de una película en la que él le puso la música, ¿no? Pero claro, sí, eso sí, estamos completamente de acuerdo que son los mejores discos de los 70 y que por todo ese trabajo profético que hizo para convertir al Hare Krishnismo a tantos jóvenes, obviamente George Harrison merecería estar en el cielo. Claro, y también con siguiendo esto del aporte que hizo a la religión, no nos podemos olvidar que fue uno de los invitados de honor en el programa Fides et Artis, donde presentamos My Sweet Lord, una canción de George Harrison que habla de Dios, ¿no? Y quizás eso haya sido lo más interesante, que este sea el artista que tuvo, si se puede decir, muñeca, ¿no? Luego de que falleciera el 2002 por causa de un cáncer. Y un dato interesante es que ya allá por los 70, cuando George Harrison, bueno, ya andaba mucho con esto del Hare Krishna, se juntó con uno de los grandes del Hare Krishna y le dijo, bueno, ¿qué hago? Me rapo y me pongo esas batas naranjas. Y el mentor le dijo, no hagas eso, mejor con la música, estás siendo mejor, así llegas con el Hare Krishna a más personas, ¿no? Y eso es lo que hizo durante toda su carrera. Así es. Bueno, continuando con el programa, vamos a escuchar a otro músico que es considerado también un profeta dentro de la religión que se ha creado alrededor suyo, ¿no? De muy buena parte. Estamos hablando del segundo clasificado de la votación, que no es otro que el gran Bob Marley, que obviamente Marley es la primera gran estrella de rock que tuvo el tercer mundo, nativo de Jamaica. Abrazó el rastafarismo como su religión y se llegó a convertir en uno de los más grandes difusores de esta religión, ¿no? Y también uno de los íconos que tiene. Vamos a escuchar una de sus canciones también bastante celestiales, digamos, por no tanto el mensaje, ¿no? Porque era un tipo que podía cantar sobre dispararle a un sheriff o esclavitud, pero una canción sencilla, muy agradable, que tiene algunas versiones interesantes también, como una de Titas, un grupo brasileño que hemos estado escuchando con Luis últimamente. Pero bueno, vamos ahora sí con Stir It Up y Bob Marley. Come on, baby. Bueno, esta canción extraída del Exodus, un disco que justamente este año cumple su 30º aniversario de haber sido lanzado. Y bueno, Bob Marley justamente para la época del Exodus se encontraba en un estado de haberse salvado la muerte. Bueno, 3 años después iba a morir de todas maneras, pero bueno, estuvo amenazado de muerte y todo eso, y bueno, y tuvo que escapar a Londres para grabar ese disco, que fue realmente un éxodo, ¿no? Y buenos resultados de ese haber vivido tantas cosas son canciones como estas y otras que se han ido convirtiendo en las más conocidas de Bob, ¿no? Justamente vamos a ir con las canciones más conocidas, que también en este caso es casi un himno a Jah, que es la deidad máxima del rastafarismo. Estamos hablando de Jamming, que es una alabanza desde el rey, así que vamos con Bob Marley y Jamming. Bueno, lamentamos haber cometido un error bastante grande en haber puesto a Steve Dapp en el Exodus y Jamming. No, al revés. Jamming está en el Exodus y Steve Duff es una canción de las primeras que empezó a hacer Bob Marley allá por 1967. Y bueno, fue las primeras que empezaron a darle éxito en Jamaica, ¿no? Y bueno, después de eso ya fue a la gira a Londres y todo el resto de la historia que ya sabemos. Pero queremos reivindicar esa metida de pata, ¿no? De que el Steve Duff no está en el Exodus, al contrario, Jamming está en el Exodus. Y bueno, sí. Ahora que hemos cogido eso, podemos continuar libres de pecados, adentrándonos más con los siguientes músicos, que en este caso vamos a escuchar a uno que demuestra que no es necesario involucrarse con una religión para llegar al cielo, y es un ejemplo muy humanista, digamos, si quiere usar esa palabra, que no me agrada mucho particularmente. Pero bueno, estamos hablando del gran Joe Strummer, líder de The Clash, que también tocó con muchas bandas solistas, después viene de Clash. Y bueno, tenía un gusto musical muy amplio, si se puede corroborar escuchando el último disco que salió, es un documental que se hizo sobre él, y que bueno, ahí vemos que escucha desde cumbia colombiana hasta Woody Guthrie, ¿no? Bueno, y justamente de esta su etapa última con los Mezcaleros, que era la banda que formó, vamos a escuchar la canción Mondo Bongo y de ritmos claramente latinos. Vamos con eso. I was patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, under ducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. It was fair. Oh, Justamente los mezcaleros se convirtieron en una banda, como se podría decir, de las Naciones Unidas, y eso explica todo, incluso el nombre del disco donde está extraída esta canción, que se llama Global Agogo. Y bueno, esta fue la última banda de Joe Strummer, ya que justamente cuando estaban activos, lamentablemente en 2002, Joe Strummer falleció de un ataque al corazón, y bueno, la banda tuvo que lamentablemente desaparecer, ¿no? Sin embargo, se siguen utilizando algunas canciones de los mezcaleros, incluso en algunas películas infames y, bueno, un desperdicio, como Señor y Señora Smith, ¿no? Que se utilizan canciones de una canción del Global Agogo también para esa película. Pobre Joe Strummer debe estarse revolcando en los tubos. Sí, seguro, pero los herederos deben estar muy felices con vender los derechos, ¿no? Y bueno, continuando aquí con el programa y con Joe Strummer desde el cielo, vamos a escuchar otra de sus bandas. Y ya llevaban el nombre, una declaración de principios, que era la Latino Rockabilly War, y que ahora nos va a traer la canción Trash Feel, aquí con Joe Strummer y los músicos que deberían ir al cielo. noche solo quien paga. Esta banda de los de principios de los 80, en la cual Joe Strummer vuelve a demostrarnos sus influencias de música latina, especialmente empezando desde el nombre, ¿no? Fue una banda que duró poco, ¿no? Una especie de banda de transición de lo que era el Joe Strummer post Clash y su etapa solista. Bueno, dejaron algunas canciones para el recuerdo que son medianamente conocidas, pero sin embargo nada les da la calidad, no son canciones muy buenas y son un grupo bastante recomendable, ¿no? Como casi todo lo que hizo Joe Strummer, ¿no? Que también hemos pasado hace algunas semanas una casi salsa de él, no sé, que era filibustero en el programa dedicado a los oficios. Y bueno, un tipo que sin ninguna duda debería haber ido por tanto activismo, tanto compromiso que se hizo una constante en su vida hasta que falleció lamentablemente por una enfermedad a una edad bastante temprana, ¿no? Pero bueno, siempre queda con nosotros la música de Strummer, ¿no? Y es lo que nos mantiene felices también de muchas formas. Bueno, y continuando, tenemos el honor de presentar a un músico que fue enviado al cielo por su padre, ¿no? Es bastante rara la historia, pero Marvin Gaye fue asesinado por su propio padre en una discusión familiar de las que siempre hay, ¿no? Y lo extraño de todo esto es que ya estaba, bueno, su carrera tuvo bastantes problemas, estaba con problemas familiares, divorcios y otras cuestiones. Sin embargo, eso no quitaba la calidad y de Marvin Gaye. Bueno, ahora vamos a escuchar justamente de esta etapa problemática en la cual estaba Marvin Gaye, la canción You're Gonna Live, But It's Gonna Cost.

de los discos de divorcio más interesantes que he escuchado, por lo menos después de, obviamente, Blood on the Tracks de Bob Dylan, es justamente donde viene esta canción, ¿no? Se titulaba Here My Dear, que cuando Marvin Gaye se separó de su esposa, que fue su esposa en todo caso, que era la hermana del dueño del estudio en el que trabajaba, el arreglo matrimonial que hicieron fue, el divorcio que hicieron, fue que las ganancias del siguiente disco de Gaye iban a ser para su ex, ¿no? Para compensar la separación. Y bueno, Gaye pensó que iba a ser el peor disco de su vida para que no venda nada y así se arruine la mujer, pero cuando grababa empezó a salir algo muy bueno y realmente sacó un disco doble que tiene ese soul y ese funk tan característico de Gaye y que, bueno, ahí hasta unas locuras extravagantes, ¿no? Como hay un funk espacial y demás, ¿no? Se fumaba mota como si fuera gratis, ¿no? Marvin, después de salir del juicio a grabar. Aparte que este disco se convirtió en una especie de, no sé, de encontrarse a sí mismo de Marvin Gaye con las letras y todo. Se volvió una especie de joda, que se volvió algo en serio, ¿no? Y donde Marvin Gaye pudo utilizar el término verse a sí mismo. Pero bueno, mucho antes de este divorcio y de todos estos problemas familiares, Marvin Gaye tenía una vida feliz, ¿no? Y si se puede decir. Y el resultado de esto es la canción que vamos a escuchar, una canción, bueno, que puede encajarse, ¿no? Entre el cliché de las personas de color, esto sin ser racistas, pero bueno, todos conocemos su reputación, así que vamos a escuchar Sexual Healing de Marvin Gaye. Así es, y continuando con este programa, es tiempo de presentar a otro Beatle, al otro Beatle que falleció, ¿no? Que falleció muchos años antes que Harrison. Estamos hablando de John Lennon, primero músico de los Beatles, activista de los derechos humanos, y bueno, que murió asesinado en Central Park por Mark Chapman, ¿no? Bueno, vamos a empezar a escuchar a Lennon con su primer disco solista y la canción Got, que bueno, básicamente es una declaración de principios y en la cual Lennon dice que ya deja de creer, ¿no?, en todo lo que creía antes, deja de creer en Zimmerman, deja de creer en Elvis, en Jesús, bueno, en bastantes otras personas más. Y bueno, esta canción culmina con la brutal frase, ¿no?, de Dream is over, ¿no?, y diciendo que bueno, todo lo que habían vivido en los 60s, toda esa utopía, bueno, se terminó, se acabó y no era más que una mentira, ¿no? Ahora vamos a escuchar God de John Lennon. Say the dream is over. God es una canción de la etapa más amarga que tuvo Lennon, una etapa muy introspectiva, marcada por una pesada mirada bastante existencialista, muy pesimista del mundo y las cosas, ¿no? Y no ha sido precisamente la cara que ha quedado de Lennon, ¿no? Que es un tipo que se recuerda mucho por su abundancia humana, ¿no? Y ya desde antes de los Beatles amaba el rock and roll, amaba la música y tuvo la suerte y la buena idea de grabar un disco rock and roll allá cuando estaba en una meseta de su carrera, ¿no? Después de su gran momento solista y todavía no sabía hacia dónde más iba a apuntar. Algo peleado con Yoko también. Y bueno, de esa etapa es que sale un disco que se llama Rock and Roll, que justamente Lennon versiona clásicos del género con una energía envidiable y una felicidad que contagia, ¿no? Y justamente vamos a escuchar ahora a Chuck Berry en la voz e interpretación de John Lennon, que Chuck seguramente también va a ir al cielo cuando fallezca, ojalá que no sea dentro de muy poco, ¿no? Con este año tan feo que nos ha tocado, pero bueno, vamos a ver si escuchar a John Lennon con Sweet Little Sixteen. Como ya lo decía Javier, John Lennon tuvo para iniciar los Beatles bastante influencia de lo que era el rock and roll americano de los 50s. Y este disco, casualmente llamado Rock and Roll, es un homenaje a todo eso. Podemos escuchar esa canción de Chuck Berry u otras más que de alguna manera han marcado, ¿no?, a John Lennon en su vida artística, ¿no? Y se puede notar en las primeras canciones de los Beatles y después en su etapa solista con la Plastic Ono Band, que bueno, el rock and roll americano de los 50 fue una pieza fundamental en la creación musical de John Lennon. continuando con el programa, vamos a escuchar ahora una muestra más de la gran capacidad ecléctica que tenemos, ¿no? Ustedes como público y nosotros como el canal que aprovechamos para pasar la música que nos gusta a todos, ¿no? Habíamos puesto en la lista algunos jazzistas. El que ganó fue Charlie Parker, ¿no? Que tiene asegurado un lugar en el paraíso por todo lo que pudo hacer para que este estilo musical se popularice tanto y además para que llegue a cotas hasta entonces desconocidas, ¿no? De calidad y de capacidad interpretativa y demás. Bueno, ahora de Charlie Parker vamos a escuchar dos canciones muy breves. La primera de ellas, justamente titulada Bird of Paradise, que bueno, nos confirma que Bird o Charlie Parker está en el cielo. Pues vamos con Charlie Parker y Bird of Paradise. Quizás Charlie Parker haya sido uno de los músicos más atormentados en toda esta lista de artistas que se fueron al cielo, porque empezó desde temprana edad a, bueno, tener problemas con ciertas sustancias, ¿no? Las que al final fueron las culpables de su fatal deceso, ¿no? Pero algo interesante que se puede observar en la biopic que le hace Clint Eastwood a Charlie Parker es que no solo musicalmente tuvo una influencia, o sea, no solo influenció a muchas personas musicalmente, sino que también Charlie Parker está, como ya acabamos de mencionar, en el cine. Y también en aquel cuento fabuloso, ¿no? De Julio Cortázar, que es El Perseguidor, que personaje Johnny está basado en Charlie Parker y cómo el mismo Parker no era, o sea, Cortázar admiraba bastante a Parker, y bueno, no solo en este cuento en el que demuestra la admiración, sino en varios otros artículos en los cuales escribía Cortázar sobre jazz, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a escuchar la segunda canción de Charlie Parker, que también es bastante conocida y que se titula Parker's Mood. Bueno, la muerte de Charlie Parker se dio por causa de una neumonía y una úlcera sangrante, ¿no? Por causa, como ya dijimos, de abuso de alcohol y drogas, ¿no? Y algo interesante de Parker es que, si bien murió a los 34 años de edad, el informe forense, ¿no?, habla de una persona de 50 o 60 años, ¿no? O sea, la que recogieron muerta, ¿no? Fue bastante complicado reconocer al cadáver de Parker, solo su señora pudo hacerlo, pero bueno, fue una verdadera tragedia, ¿no?, la muerte de este músico tan atormentado. Pero absolutamente genial, ¿no? Y bueno, no hace falta lamentarse, todos los jazzistas van al cielo, y bueno, Bird vive, así que era una inclusión bastante obvia que podía tener el programa, y que ustedes eligieron a Bird, y Bird entró al programa y está ahora en el cielo, ¿no? Bueno, continuando con este programa armado por ustedes, regresamos al rock y al, bueno, la época más reciente, ¿no? Un artista casi contemporáneo que también murió muy joven y prometiendo mucho. Hablamos de Elliott Smith, y que, bueno, vamos a empezar escuchando una canción suya que tiene ya la divinidad en el título, ¿no? Y se trata de Angels, así que vamos con Will Smith y Angels. Someone's always coming around here, trailing some new cue. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game? A chance to you, him as one with real skill. So glad to meet you. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. Did you add up all the cards left to play? To zero and sign up with me. Don't start me trying now. Cause I'm all over it, Angela. I can make you satisfied in everything you do. All your secret wishes could right now be coming true. Be forever with my poison arms around you. No one's gonna fool around with us. No one's gonna fool around with us. So glad to meet you. En este tema, Angelis, se puede notar ese timbre de voz tan especial que con el que contaba Elliott Smith, ¿no? Que es una especie de susurro cantado, ¿no? Que fue bastante interesante, ¿no? Y si bien Elliott Smith no tuvo una carrera bastante reconocida dentro del mainstream, sí fue un artista reconocido especialmente dentro del mundo del cine, ya que ganó un Oscar, ¿no? Por haber hecho el soundtrack de God Will Hunting, ¿no? Y como mejor soundtrack de aquel año, ¿no? Creo el 96 o 97, no estoy seguro. Y también esta misma canción aparece en una película. Y, o sea, la influencia que tuvo especialmente en el cine es bastante graciosa, ¿no? Incluso póstuma, porque en una película reciente también pasaron una canción de Elliott Smith. Elliott ha encontrado, ¿no?, el reconocimiento después de su muerte, básicamente, con el crecimiento de este aprecio por los cantautores que allá a mediados de 2020, cuando empezaba a sacar su música, no era tan grande. Y bueno, vamos a seguir escuchando ahora sí a Elliott Smith con una canción que se titula Son of Sam. Happening, don't speak too soon. Bueno, esta canción, si ustedes están pensando que debía entrar a Murder Ballads, pues no, porque es solo el nombre, el contenido de la letra no tiene nada que ver. Bueno, hay una pequeña estrofa, pero es bastante discutible el verdadero sentido de aquella. Pero bueno, la muerte de Elliot Smith fue bastante rara, ¿no? Y es algo irónico, pero murió a la misma edad que el anterior artista, Charlie Parker. En fin, Elliot Smith tuvo una discusión con su novia. Su novia se encerró en el baño. A los pocos minutos escuchó a Smith gritar, salió y vio que Smith tenía clavado un cuchillo de cocina en el pecho, ¿no? Quiso quitárselo, una mala suerte, y bueno, Elliot Smith murió camino al hospital, ¿no? Dejando a una novia en pleno estado de shock, creo que seguramente hasta estos días, ¿no? Sí, otra de las muertes trágicamente necesarias de rock, ¿no? De este músico que era tan prometedor y lamentablemente falleció sin encontrar el reconocimiento que realmente merecía. Y bueno, era nativo de Omaha, ¿no? Que está ahí al centro de los Estados Unidos. Y justamente vamos a escuchar otro de los símbolos de esa región norteamericana. Un músico mucho más antiguo. Y que, bueno, sobraría cualquier explicación de por qué es relevante, por qué tendría que entrar al cielo. Ustedes lo escogieron. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a escuchar a Ray Charles con el que es quizás su éxito, su canción más conocida. Y bueno, estamos hablando obviamente de Georgia on My Mind, así que vamos con Ray Charles y Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Estoy un poco. En realidad esta canción es bastante extraña porque habla de Georgia, ¿no? Pero no de la ciudad de Georgia, sino de una persona llamada Georgia, ¿no? Y eso es lo gracioso, porque tiempo después el estado de Georgia se iba a apropiar de esa canción, teniéndola como su especie de Down Under, ¿no? De Georgia, para los australianos, ¿no? Y eso es lo gracioso. Y siguiendo con el tema de las biopics, si ustedes han visto la película Rey, pueden darse cuenta que incluso hay una escena en la cual le dan las llaves de la ciudad y ponen Georgia en mind y se disculpan por haberle hecho un montón de cosas a Ray Charles. Bueno, sin embargo, esta canción no le quita nada de, no sé, de la hermosura que tiene, pese de que sea a una persona y no al estado. Y bueno, ahí se pueden notar las influencias de jazz y la mezcla con el blues que lo lograba bastante bien Ray Charles, ¿no? Bastante bien, o lo que eso pueda significar, Luis. No sé, bueno, continuando con este programa. Bueno, Ray Charles también fue el constructor de uno de los del sonido característico de la música de color popular. Si es que la jazz es está considerado como música clásica negra, es el rhythm and blues, construido básicamente sobre el trabajo de Ray Charles, es música popular. Y bueno, ahora vamos a escuchar otra de los grandes éxitos de Ray Charles, que es I Got a Woman, y pues vamos entonces con I Got a Woman y Ray Charles. Good to me. Oh yeah. don't you know she's all right? Oh, don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh, yeah. Si bien I Got a Woman, no, si bien Georgia on My Mind ha sido la canción, no sé, famosa entre los estados americanos, I Got a Woman ha sido la canción, la verdadera canción que le ha dado la fama y el reconocimiento en todo el país de Ray Charles, porque esta canción fue lanzada, primero debió haber sido escrita para otro artista, pero después Ray Charles dijo, no, es mi canción y yo la voy a cantar. Y así empezó, salió, y bueno, ese fue el inicio de la fama y de la gran carrera que tuvo Ray Charles, ¿no? Fuera del circuito donde solía tocar antes de eso. Y bueno, con Ray Charles terminamos de repasar a los músicos que vencieron en esta encuesta que hicimos hace algún tiempo, les debíamos este programa. Y bueno, hemos tenido ya a dos Beatles, a Ja, también al señor Krishna, a Marvin Gaye y así a grandes activistas como Lennon, o Joe Strummer, o a pioneros de la música como Charlie Parker y el mismo Ray Charles. Evidentemente no cabe, creo, la posibilidad de introducir un bonus track, así que vamos a quedarnos en bonus track y directamente pasamos a despedir. Sí, bueno, eso ha sido todo por hoy en este programa que debíamos a todos ustedes. Esperamos que les haya gustado y bueno, pedimos perdón por casi 2-3 meses de retraso, pero bueno, ahora ya cumplimos. Sí, ya volvimos a seres humanos de nuevo después de una torrencial época de trabajo inhumano. Y bueno, vamos a mantener la misma regularidad que ya hemos recuperado hace algo menos de un mes. Si les interesa escuchar el programa Onda Capuzoto, pues contáctenos, que también lo tenemos grabado, pero no es muy recomendable que digamos, así que desde la siguiente semana de nuevo 100% normalidad, tanto en la radio como aquí por el blog. Así es, no se olviden de participar, ya saben, por el blog o por el correo musicitodos@gmail.com. Eso ha sido todo por hoy, nos volvemos a encontrar en 7 días, a nombre de la música que escuchan todos, chao.